Esto es Shit, la Irola Irratia, el 107.5, y empezamos con Chuck. Drank so much he could drink no more, and so he fell asleep with a troubled brain to dream that he rode on a downbound train. The engine with blood was sweaty and damp, and brilliantly lit with a brimstone lamp. An imp for fuel was shoveling bones, while the furnace rang with a thousand groans. The parlor was filled with lager beer. The devil himself was the engineer. The passengers were most a motley crew. Some were foreigners and others he knew. Rich men in broadcloth, beggars in rags. Handsome young ladies in wicked old hags. Sulfuric fumes scorched their hands and face. Wider and wider the country grew. Faster and faster the engine flew. Louder and louder the thunder crashed. Brighter and brighter the lightning flashed. Hotter and hotter the air became, till their clothes were burned with each quivering flame. Then out of the distance there came a yell. Ha ha, said the devil, we're nearing home. Oh, how the passengers shrieked with pain and begged old Satan to stop that train. The stranger awoke with an anguish cry, his clothes wet with sweat and his hair standing high. He fell on his knees on the barroom floor and prayed a prayer like never before. And the prayers and vows were not in vain, for he never rode that downbound train. Pues sí, Chuck Berry moría el pasado sábado a los 90 años, y encima pues cuando tenía ya casi listo su nuevo disco. Llevaba pues unos 38 años sin sacar nada material nuevo, y este año pretendía pues estrenarse con un nuevo LP, pero parece ser que no va a haber esa edición. Chuck Berry, un grande que pues bueno, le vamos a homenajear con unos cuantos temas. Por ejemplo, este instrumental llamado Butterscotch. Thank you.

James Cotton, en unas grabaciones del 66 en formato de cuarteto, como digo, con el ala armónica, y en este otro tema que vamos a escuchar, el Complete Disorder, también pues con una voz así como, bueno, con la voz carrasposa que tenía, Mr. James Cotton. Now, yes, there's a few things that I want you to do, and then I believe your love for me is true. I want you to bring me the ashes of the Hebrew children was cast in the front of your fire. I want you to bring me the stone that David throwed and killed the giant Goliath. I bring me the fingers from David's hand, he used to play his harp. And bring me a piece of the wood that Noah used to build his ark. I bring me the belly of the whale that said poor Jonah slept in. And bring me the shad from Daniel's bride when he was thrown in the lion's den. Yeah, there's a few things that I want you to do. When you complete this order, baby, I believe it's me you really do love. Bring me a belly of the whale, except old Jonah slept in. And bring me the shad from Daniel's back when it was thrown in the lion's den. Bring me the lake was found on dry land about Noah's dove. Well, you can plead this order, baby. I believe it's me you really do love. Yeah, there's a few things that I want you to do. Well, you can plead this order, baby. I believe it's me you really do love. La poderosa voz y armónica de James Jimmy Cotton, fallecido también recientemente. Pero seguimos con, pues, con novedades de grupos que de alguna manera pues siguen queriendo recuperar este tipo de sonidos. Los Escelos, por ejemplo, acaban de sacar, bueno, sacaban el año pasado su segundo LP, el primero databa de 7 años antes, un disco titulado Rise Up y que comenzaba con ese mismo tema, primero, Rise Up, Los Escelos. Poderoso arranque del LP de Rise Up de esta banda de Londres llamada Los Estelos, que toman el nombre de un sello precisamente que pues en los años 50-60 sacaba discos pues bueno de blues y rhythm and blues, etcétera, etcétera. Como digo, este es su segundo trabajo, que lo edita además pues bueno un sello muy interesante, Stag Oli, que entre otras cosas pues precisamente recupera muchas grabaciones pues de esos años en algunos recopilatorios. Por ejemplo, hace poco también editaban un 10 pulgadas con diferentes versiones del Fever y el Tabú, otro tema clásico de la época. Y bueno, y luego también otras bandas, yo que sé, Marcel Bontempi ha sacado discos en el sello y bueno, en general la verdad es que tienen muy buen gusto. Y como digo, eso, editan el segundo trabajo de esta banda, que es un trío formado por el armonicista Craig Shaw, que también es el cantante y bueno, y toca la guitarra. Luego estaría el batería Gary Tyrell Lynch, que también toca el contrabajo en varios de los temas, y Jake Allen, guitarrista y contrabajista en el tema que vamos a escuchar ahora, por ejemplo, que es una de las dos versiones que incluyen de Willie Dixon, que está claro que es uno de sus favoritos, Mellow Down Easy, la versión de Willie Dixon de Manos de los Excelos. Jump, jump here. Los Excelos, que en su momento quizás su artista más, más conocido, el sello, me refiero, del mismo nombre, era pues el Slim Harpo. Y yo creo que nos quedamos con un último tema que, bueno, aparecen dos de los temas que ya habían aparecido antes en un single hace, bueno, en el 2015, que son el Doing the Do y Baron Samedi. Doing the Do, vamos a escuchar. Celos. Seguís escuchando Shit en la Irola Irratia, el 107.5, y continuamos ahora con los Bell Furies, que mañana van a estar en Bilbo tocando como teloneros de Alejandro Escobedo. Eso será mañana en el Café Anchoqui. Y nada, los Bell Furies, que parece ser que además esta es la gira de despedida, y les vamos a escuchar pues lo que es su último disco hasta el momento. Un Working Man's Bell Furies que sacaron en el 2015 y que sonaba así. The one. to my kind of deal. Up for you in far between. It looks, it lies, and feeds on the rise. Well, it's sophisticated and mean. Some years ago, when I was born, some kind of witchery implanted in me. I'm a bad seed sown. You'll never spot a black cat or a mirror crack. There won't be omens or signs, just a smile and a line in the swing of the axe. You try to run, run, run, but I'll meet you at every turn. The damage done, done, done. A bad seed sown. I'm a bad seed sown. Último disco de la banda y con un gran sonido que tiene mucho que debe mucho al productor Jimmy Sutton, que entre otras cosas pues bueno, es el que lleva el sello en el que fue el que sacó el disco High Style en Chicago, y bueno, que aparte Jimmy Sutton es el contrabajista de la banda de J.D. McPherson, y bueno, estaba en los Four Charms, y bueno, la verdad es que todos estos grupos al final tienen un cierto sonido común, aunque también, bueno, yo no sé si alguien lo ve, pero esta banda, los Bell Furries, me parece una especie de Mark Sultan, el canadiense, pero con una buena producción, que normalmente en los discos, pues la verdad, no suele tener. Los Bell Furries, que mañana estarán tocando en Bilbo, con Alejandro Escobedo, por separado, claro. Y nos quedamos con una de las dos versiones que aparecen. Hacen una versión de los Beatles y, por el otro lado, hacen este tema de una pareja llamada Bob Lux and Feliz Bryant, que se titula Baltimore. Well, I'm looking for my gal. I wonder where can she be? Yeah, baby, I'm looking for my gal. I wonder where can she be? Yeah, I know she's somewhere waiting just for me. Well, we met a year ago in a place called Baltimore. A year ago in a place called Baltimore. Oh yeah, I know she waiting, 'cause my baby loved me so. Yeah, I'm looking for my gal. I wonder where did she go? Yeah, baby, I'm looking for my gal. I wonder where did she go? Oh yeah, I know she waiting, 'cause my baby loved me so. Memphis to Maine, I'm sitting in alone. Oh, poor me. I wonder, wonder, wonder, wonder, where could she be? I'm looking for my gal. I wonder where did she go? Yeah, baby, I'm looking for my gal. I wonder where did she go? Oh, yeah, I know she went, 'cause my baby loved me so. De hecho, aparte también está Alex Hall, que formaba parte de la banda de J.D. McPherson, los Bell Furries. Y precisamente a J.D. McPherson les vamos a escuchar en un en un tema que en principio parece ser que exclusivamente lo grabó para, pues, para la banda sonora de una serie, Boardwalk Empire, si no recuerdo mal. Haciendo, pues bueno, con ese sonido de los años 20, que es la época en la que recupera la serie. Y eso, suena así. I wish I could shimmy like my sister Kate. J.D. McPherson. On the plate, I might wanted to know last night. Say why the boys treat kids so nice. All the boys in my neighborhood know she can jimmy, and it's understood. I know it's late, but I'll be up to date. And I can jimmy like my sister Kate. No jiving, jimmy like my sister Kate. Oh, fool to be, fool to be, look the O's as was they, look Z's was that O's. Skeet, weet, weet, that pop the door. Weedle, weedle, way about mo. Fool, deedle, dop, do, skeet, weedle, bars as to say. Oh baby, that oh baby, shimmy like sister Kate, no jiving, shimmy like sister Kate. Temazo de J.D. McPherson, que la verdad es que no se prodiga demasiado sacando discos, pero lo que saca la verdad es que suena muy bien. Y en esa banda sonora también, ya que estamos, vamos a recuperar a otro de los artistas que aparecen, el amigo David Johansen, vocalista de los New York Dolls, que ya sacó, bueno, ha sacado más de un disco con este tipo de sonidos. Y que, pues, aquí toca un tema llamado There Ain't No Sweet Men. Tree that's coming loose from the stem, shaking like a leaf on a tree. Because I'm coming loose from my man, I'm like a weeping willow, weeping on my pillow. For years and years there ain't no sweet man worth the salt of my tears. Down and down he dragged me like a fiend, he nagged me. For years and years there ain't no sweet man that's worth the salt of my tears. Although I may be blue, still I'm through. I must tell him goodbye rather than have that man gonna lay me down and just die. So, broken-hearted sisters, aggravating misters, lend me your ears, there ain't no sweet man that's worth the salt of my tears. David Johansen haciendo cositas raras. Bueno, raras, vamos. Continuamos con un instrumental ahora de los Limbos. Los Limbus, o como queráis decirlo. No sé cómo lo dirán ellos. Ya sabéis que tiene nuevo disco que se llama Limbótica. Y entre pues todos los temas tienen un instrumental que me ha recordado un poco, y ya que estamos hoy recordando un poco a Chuck Berry y demás, pues vamos con este Calypso Drunk. We'll be right back. The Limbos, y sin, bueno, y con un tema que no era instrumental, que no sé por qué yo me he liado y pensaba que lo era. Ahora sí vamos con un instrumental, porque para acabar vamos a acabar con unos sonidos bastante alejados de lo que hemos estado escuchando. Así que lo vamos a hacer con los Manor Astroman, que en el tema de esta semana vamos a recuperar un single del 95 que se llamó Welcome to the Sonic Space Age. Un single en el cual, bueno, la cara al King of the Monsters aparecía, o por lo menos en otra versión, aparecía en el Experiment Zero, pues uno de sus más celebrados LPs, pero la cara B era un tema inédito compuesto por, pues bueno, por batería, porque se llama Bird's Stuff, el material del pájaro. El pájaro que, bueno, Bird's Stuff es el batería de la banda. Y aquí en concreto el que suele ser el bajista, Coco, en este caso se encarga del theremin, mientras que el capitán Zeno, que era por aquel entonces el segundo guitarra, se encarga del bajo. Total, que suena así, Man or Astro Man. Y digo que vamos a cambiar para este ya final de programa, porque este día, este sábado, el próximo sábado 25, en el Tubo, ahí en Baracaldo, van a estar tocando dos bandas que forman parte de, pues bueno, de un sello llamado Eurotrash barcelonés, y que, pues precisamente, a ver, tiene cuatro o cinco referencias, y pues dos de ellas son de estos dos grupos. De hecho, bueno, el que ha montado el sello es el, si no estoy mal informado, el batería de los que vamos a escuchar ahora, los Boil Heights, que bueno, es una banda, un trío que intenta recuperar pues el espíritu de bandas como los Rip-Offs, y bueno, algún toque de los Mammies también podrían tener. Este trío que digo se llama Boil Heights, y este, bueno, sacaron un single, un EP, en el que, bueno, por cierto, versionan a los Supercharger, que también eran de esa época. Pero esto se llama Shitty Apartment. We'll be right back. de Hate, como digo, la primera referencia de este sello Eurotrash de Barcelona, que estarán junto con los Pizza Ninja Squad, que también, pues bueno, practican un punk rock así, quizás para mi gusto, demasiado melódico. Pero bueno, entre otras de las referencias que tienen, tienen, bueno, a un grupo de Berlín llamado Needle Exchange, a Florida, una banda que esos deben de ser barceloneses, me parece. Y bueno, y la quizás, bueno, la que vamos a escuchar, que se llaman City Life, una banda de Italia, concretamente de Parma, que les han editado pues su último single, un single que suena así, Faith. Bueno, espera, ahora sí. Sí, con esa banda llamada City Life, italianos, que es una pena que no sean también, bueno, una de las tercera, la tercera banda que aparezca en ese concierto conjunto que digo, que van a estar Boyle Hates y los Pizza Ninja Squad en el tubo este sábado 25, eso de las 8 de la noche. Por comentar también, van a estar los Vértigos, de Vértigos, una banda así de psicodelia, psicodelia y garaje un poco, pero bueno, en plan Brincos y los Bravos, yo creo, que estarán tocando en el Satélite, en el, pues a eso de la una, el domingo 26, o sea, a la mediodía me refiero, vamos. Los Vértigos, y que por cierto, en breve también, bueno, en breve, dentro de un mes o así, en el 22 de abril van a estar los Fastons, ni más ni menos. Así que bueno, ya iremos hablando del tema. Y la semana que viene, pues va a ser la. Bueno, dedicaremos el programa probablemente al Fuzz in the City, que se acerca peligrosamente. Esto ha sido Shit, hasta dentro de 7 días, aquí en La Irola, Irratia.